En Onda Cero, Onda Deportiva, David Camps. Buenas tardes, con Esther Rodríguez al mando de todo menos de la parcela técnica y musical que corre a cargo de Dani Madrid. Ya la han escuchado a Javier Ares, la noticia del día. Alberto Contador dice adiós a los Juegos Olímpicos de Río. A las Olimpiadas, con el diagnóstico que ha dado el doctor Leyes, está prácticamente descartado, porque la cuestión no es si está recuperado o no de las lesiones, sino si puedes llegar en óptimas condiciones, ¿no? Parece que no va a ser posible, y bueno, pues habrá que centrarse al máximo en recuperarse y estar preparado para la Vuelta a España, que tenemos ya, que son 2 semanas más tarde, y ahí yo creo que sí que podré llegar. De todas formas, me viene bien ahora descansar un tiempo para recuperar. Contento, por un lado, de que para la Vuelta a España espero no tener problemas, pero sí, bueno, una pena, por otro lado, que los juegos en este sentido pues queden fuera. Palabras dichas después de pasar reconocimiento médico. María Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, David. Pues sí, Alberto Contador ha llegado un poquillo más tarde de lo esperado, porque estaban terminándole las pruebas, han sido 3 resonancias, y sufre contusiones múltiples en el muslo izquierdo, en el supraespinoso del hombro derecho, y tiene una rotura que le afecta al gemelo derecho, que esta lesión es lo que le dificulta el pedaleo, porque le produce sobrecargas y por ello tuvo que dejar el Tour. El tiempo de recuperación estimado son 4 semanas, de ahí que se pierda los Juegos, aunque sí quiere llegar a la Vuelta Ciclista a España, porque se ha mostrado, de hecho, optimista por este lado, porque dice que es una de las vueltas que más le gusta. Y eso, básicamente, ha sido eso. Y además, María Hernández ha estado con un olímpico. Así es, no, con uno no, con dos. Con el, uno, dos. Con el gimnasta Raíz Zapata y con el capitán de la selección de hockey hierba, Manel Terraza, esta mañana en un acto Danone, porque ambos son imagen de la nueva campaña publicitaria que lanza la marca para fomentar y ayudar a los deportes que tienen menos seguimiento por parte del público. Y recordemos que en baloncesto esta tarde a las 7, primer partido amistoso de la selección española será ante Angola en Burgos. Hasta las 4, Onda Deportiva.